la sangre, todos vamos a bailar. Con la música en la sangre, todos vamos a gozar. Negra se fue a la pista y me dio que hablar. Pero como baila con la música en la sangre, mira, mira, mira, esa negra te va a matar. Pero como baila con la música en la sangre, y yo que pensaba que conmigo no iba a bailar. Pero como baila con la música en la sangre. Ay, pero como baila, pero como baila. Pero como baila con la música en la sangre. Y yo que pensaba que conmigo no iba a bailar. Ay, yo que pensaba que conmigo no iba a bailar. La invité pa'l baile, aceptó gustosa. Y cuando llegamos yo le dije quédate acá. Comenzó CIS y esta negra santa se paró de pronto, no sabía qué iba a pasar. Bailó con el Diego, después con el Franco, y el negro Roberto se fue en la pista y me dio que hablar. Pero como baila con la música en la sangre, mira, mira, mira, esta negra te va a matar. Pero como baila con la música en la sangre, y yo que pensaba que conmigo no iba a bailar. Pero como baila con la música en la sangre. Ay, pero como baila, como baila. Pero como baila con la música en la sangre. Esta nena linda es cuartetera y mucho más. Oye, tía Tere, goza, gózalo. Rico. Matar. Pero como baila con la música en la sangre, esta negra linda y fuerte entera y mucho más. Pero como baila con la música en la sangre. Pero como baila, como baila. Pero como baila con la música en la sangre. Y yo que pensaba que conmigo no iba a bailar.